Y llegan los minutos, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves minutos o segundos hablaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, y nos hablará, nos informará de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo. Y como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos, desde ahí, desde el Ateneo. Sí. Pues, Obrero, de Gijón. De Gijón, situados en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Eso es. Bien, mira, lo más inmediato, hoy estamos a jueves 12, es la conferencia que va a haber mañana, que se denomina o se titula Mujeres, Represión e Invisibilidad, que la va a impartir Ana Miñarro, que es una psicóloga y psicóloga clínica especialista en temas de trastornos mentales de población y temas también de la recuperación de la memoria como trauma. Y es una actividad que es a las 7 en nuestro local social, es abierta el acceso y se incluye además en una colaboración con Acción en Red Asturias porque al día siguiente tiene una continuidad en forma de seminario, ese sí cerrado para los ya inscritos, que además va a ser en el Centro de Profesorado y Recursos y que va un poco también sobre esos temas, violencia, trauma, transmisión, salud, que también la doctora Ana Miñarro también coordinará, ¿no?, en sesión de mañana y tarde, el sábado. Luego, el martes 17, bueno, mejor dicho, el lunes 16, es importante comentar, aunque es un taller literario cerrado porque requirió en su momento inscripción previa, pero sí es importante comentar que finaliza el curso de relato breve que impartió Ricardo Menéndez Salmón y que, bueno, ha tenido una repercusión yo creo que bastante importante e interesante para todos nosotros. Entonces eso finaliza el lunes 16. Y el martes 17, que es el tercer martes de mes, va la habitual charla en colaboración con Astura. En esta ocasión, una asociación más Luarca de Valdés va a presentar su proyecto de geoparque de Pizarras en Luarca, que es un proyecto que van a intentar llevar adelante, bueno, pues un poco para difundir la parte esta medioambiental de esta zona de Luarca. Y finalmente el viernes 20, por adelantarnos ya un poco más de una semana, vamos a hacer la tradicional copina de cava que hacemos en el Ateneo un poco para celebrar el fin de año y la entrada del próximo, de balance y demás, y de confraternización, y que además la solemos asociar ese mismo día a la entrega de premios del Campeonato Social de Ajedrez que se celebra en otoño. Y eso va a ser el viernes 20 a las 8 de la tarde en nuestro propio local social, aquí en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Luego ya pues entraríamos en fechas navideñas, tendremos cerrado el local social hasta después de Reyes, salvo una actividad que tiene un carácter de para los críos, un torneo infantil de Navidad que venimos haciendo ya hace esta sería la séptima edición, y que eso va a ser además el día 30 de diciembre, por la tarde. inscripción para cualquier crío que tenga hasta 12 años de edad y que le guste el ajedrez, se podría inscribir. Y con eso, aparte de lo más inmediato, digamos que es el cierre de año también. Ajá, bueno, pues nada. Entonces solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene. Sí, cuando quieras volvemos a hablar. De acuerdo, pues vale. ahí vamos. Hasta luego. Hasta luego. Pues eso era lo que nos informaba Luis Pascual, presidente del Ateneo de Gijón. Y ahora ya nos queda nada más que despedir este espacio y que ya sabéis cómo es habitual aquí desde los estudios de Radio Crash. Y Luis desde el Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, pues sin más, nos despedimos de todos vosotros y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.